sé que te vas, esta vez no te puedo detener. Guardaré en un cajón los recuerdos de los dos. Los días serán para mí como clavos en mi cruz. Solo el viento secará esta lágrima al caer. Y en tinieblas con un ciego quedaré. Cruz de amor has dejado en mi alma por tu adiós. No tendré quien me bese cada noche como tú. Cruz de amor que ha llenado mi vida de dolor. Porque nunca yo podré olvidarme de tu amor. Serán para mí como clavos en mi cruz. Solo el viento secará esta lágrima al caer. Y en tinieblas como un ciego quedaré. Cruz de amor has dejado en mi alma por tu adiós. No tendré quien me bese cada noche como tú. Cruz de amor que ha llenado mi vida de dolor.